los 10 del alma. Y estos son los 3 primeros lugares de esta semana en Vive tu Fe con los 10 del alma. La tercera posición, el tercer mensaje de esta semana, fue para alfareros desde República Dominicana, con el tema musical El Luchador. Escuchemos. Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay, como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay, como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Los 10 del alma. El segundo mensaje, el segundo lugar de esta semana, lo ocupa Leonardo Salas. Y la vida triunfará. Un hermoso mensaje para la vida. Del alma. Y el primer mensaje, el mensaje más importante de la semana, nos trae Luis Enrique Ascoy. Y el tema musical, Sonríanos, Padre, sonría. Un hermoso mensaje para todos los sacerdotes. Aquí el mensaje número 1 en los 10 del alma de Vive tu Fe, con la mejor música católica. Sonríanos, Padre, sonríanos. Del alma.